Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Muy buenas tardes. Hemos comenzado un nuevo informativo express a través de Radio Curruf. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Queremos agradecer por su sintonía y por compartir una nueva tarde de Informativo Express en Radio Curruf. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de radiocurruf.wordpress.com. Y comenzando con las noticias del día de hoy, nos vamos al denominado caso Luxinger Mackay. El día de ayer, 22 de enero, y pese a los diversos dichos por parte del Ministerio Público y desmintiendo esto en torno a la supuesta fuga de las personas que son parte de este caso, el día de ayer, de forma voluntaria, asistieron 5 de los comuneros a tribunales donde se les ha decretado medidas cautelares. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco decretó las medidas cautelares de reclusión domiciliaria total y arraigo nacional para 5 de los acusados por el Ministerio Público. En este caso, entonces, ellos están a la espera de que nuevamente se reabra este caso, estas nuevas medidas cautelares en torno a su caso. Pese a la anulación que ya existía del juicio, de donde nuevamente se va a reabrir y se van a comenzar todo desde cero. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Muy bien, y siguiendo con las noticias entonces, el día de hoy por la mañana, y acusando un incumplimiento de acuerdos, una comunidad de mapuche de Labranza se tomó un terreno de la empresa Socobesa. La comunidad Antonio Colines ocuparon el acceso principal al condominio Santa María, proyecto de construcción de viviendas que la inmobiliaria está realizando en el sector de Labranza. Y de las 84 familias que componen esta comunidad, denuncian que la empresa no habría cumplido con el acuerdo que han suscrito en diciembre de 2017, donde se indica que y se comprometían también a la entrega de 1,5 hectáreas de terreno. La vocera de la comunidad, Antonia Colines, Alejandra Cona, dijo que ahora solo estarían ofreciendo una hectárea. Y mediante un comunicado público, la empresa responde aludiendo a que ellos van a hacer entrega de un kit de materiales de reparación para las viviendas, la habilitación de un acceso, construcción y entrega de una sala multiuso, entre otros. Pero en ningún momento y en ninguna parte se menciona la entrega de los terrenos. Y dicen que esto, y que se precisa que surgieron nuevas inquietudes después de firmado el acuerdo. Y bueno, además que no les parece tampoco la medida de presión que realiza la comunidad. Así que esperamos que lleguen a un acuerdo si ellos quieren seguir dialogando y si quieren evitar estos tipos de medidas de presión, ya que, como lo hace generalmente el empresariado, dice una cosa y luego entrega otra. Así que esperamos que esta comunidad pueda en realidad tener estos terrenos que habían solicitado y el acuerdo que se supone que, al acuerdo que habían llegado también con la comunidad Antonio Colines. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y siguiendo con nuestro informativo express de día martes 23 de enero, en la isla Cautín de Temuco se va a realizar la inauguración del memorial, por 162 personas mapuche victimadas entre 1973 a 1990. La Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, AID Mapuche, con la colaboración de el INDH y la Unión Europea y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, SIMPROD, invitan para este viernes 26 de enero a participar del primer memorial erigido Melichemamul, que significa en realidad cuatro esculturas de seres en madera, similares a las que hoy en día están en el Cerro Ñalol. En homenaje entonces a las personas mapuche victimadas durante los años 1973 a 1990, incluyendo todo el periodo de la dictadura militar e inicios de la denominada democracia. El presidente de AID Mapuche, Hernán Curiñir, señala que ellos ofrendaron su presente, nosotros honramos su futuro. Todo ello en coherencia con nuestro objeto fundacional. Y este acto se realizará entonces el día 26 de enero a las 10:30 horas en la isla Cautín de Temuco. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Continuando con las noticias, y en el caso de Luxinger Mackay también, pero del ya condenado Machi Celestino Córdoba, y que ya lleva varios 9 días en huelga de hambre, el lunes 22 de enero el Machi Celestino Córdoba cumplió 9 días en huelga de hambre, y a solicitud de él se sostuvo una reunión con Gendarmería Regional y su nuevo director, Leonardo Barrientos Rebolledo. Todo esto con el fin de exponer las demandas y la situación que suscita la movilización de la huelga de hambre para la salida a Surrehue por 48 horas. Un trato acorde al convenio 169 de la OIT al interior de los penales hacia la población mapuche y de los pueblos originarios, respetando sus respectivas cosmovisiones. Así como existe un trato similar con las religiones católicas y evangélicas en las cárceles de todo Chile. Bueno, y sin embargo, la respuesta no ha sido positiva por parte de Gendarmería Regional, negando las posibilidades de la salida por 48 horas y una visita semanal al Machi por parte de Zulof. El Machi, Celestino Córdoba y su red de apoyo convocan a una marcha para este lunes 29 de enero del 2018 en Temuco desde las 10 de la mañana en la Plaza del Hospital. Esperamos entonces que puedan asistir y que puedan apoyar al Machi Celestino Córdoba y a su red de apoyo, que están convocando entonces a esta marcha importante, donde es necesario visibilizar la petición del Machi de poder asistir a su rehue, ya que él se encuentra en muy malas condiciones de salud y es necesario para él volver por 48 horas como mínimo y poder estar y recobrar fuerza también como Machi. Vamos a escuchar un video del vocero del Machi Celestino Córdoba, Jimmy Marilao. Acabamos de salir de una reunión con Gendarmería, con el director regional, a petición de nuestro Machi Celestino Gordo, que está encarcelado hace 5 años. Él está exigiendo 48 horas para ir a su rehue, para poder hacer su ceremonia, renovar su fuerza espiritual y su compromiso con nuestra fuerza. Ha iniciado una huelga de hambre hace 6 días, en la cual ya ha bajado 10 kilos total, con diferentes, en este caso, problemas tanto físicos como también espirituales a raíz de su encarcelamiento. Esto porque en su calidad de Machel debe estar vinculado territorialmente a su tierra y vinculado socialmente a su love. Y eso lo que nosotros estamos viendo es que Celestino se ve impedido de ejercer libremente como Machel, y eso es lo que lo tiene de esta condición. Hoy nos hemos reunido con el director facilitando en este caso que él pueda autorizar este caso, una visita que se está pidiendo, una visita semanal, para que él pueda vincularse con su gente, con los diferentes lofts que hay en nuestro territorio, para retomar fuerza, ya que él es un machi, lo cual necesita el contacto con su tierra, pero también con su gente. Eso es lo que se está pidiendo. Razón que en este caso, en conversación con el director regional, no fue posible, ya que Gendarmería es una institución cerrada, rígida, en este caso. No se le ha dado la importancia, en este caso, en el valor de la vida que tiene ahí, encarcelada. Nosotros hemos dialogado de forma respetuosa, amparado en su sanidad, básicamente, esperando los tiempos, pero en este caso, más tiempo que pase, Celestino Gordo va a ir a empeorar, ya que en este caso el único responsable de su prisión y de su encarcelamiento, y toda la situación que le está viviendo, ha sido el Estado de Chile, ya que no ha podido resolver el tema territorial. La demanda de derechos que existe de parte del pueblo mapuche hacia el Estado. Por lo tanto, cualquier desenlace que ocurra será netamente responsabilidad del Estado, responsabilidad de Gendarmería, y en este caso creemos que la única solución para salvar la vida de Celestino es que él pueda regresar a su red. Y esas son 38 necesarias para que él pueda hacer todas sus ceremonias y renovar su espiritualidad. Y esa es la razón que hoy nos encontramos aquí. Hemos estado miembros de comunidades, el equipo de red de apoyo de Celestino Córdoba, su familia. También hacemos un amplio llamado a nuestra gente, a las comunidades, que se sume a las diferentes acciones, a las diferentes demandas que en este caso Celestino ha levantado. Y también hacemos un llamado para el día primero de 29 de enero, que se organizará una marcha en favor de Celestino Córdoba para exigir al Estado que pueda nuestro macho regresar a su reino. Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a movilización, a la acción, tanto política, física, de toda índole, para que todas estas vulneraciones de derechos no sigan ocurriendo. Muchas gracias, Peñi. Todo callado. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, ahí teníamos las palabras entonces del vocero del Machi, Celestino Córdoba. Recordarles entonces y reiterarles que la marcha se va a llevar a cabo el día 29 de enero en la Plaza del Hospital desde las 10 de la mañana. Y convocamos a que puedan asistir, a que puedan apoyar al Machi, a que puedan acompañar también a su familia, y a la red de apoyo que ha golpeado todas las puertas, está llevando el mensaje del Machi Celestino a todas las instancias, porque él necesita poder ir a su rehue por 48 horas. Que es lo primordial para que mantenga su salud, para que pueda estar estable, para que pueda recuperarse también. Entonces, eso, ese es el llamado también a poder asistir, a poder difundir también la situación, y que el Machi Celestino se encuentra en huelga de hambre. Ya lleva 9 días en huelga de hambre y es importante también que se pueda conocer y que no esperemos que lleve 60, 90 días en huelga de hambre para reaccionar. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y eso ha sido todo por el día de hoy.